ya fami mobele ya fami tika kotia monoko mbanda ya fami ya fami mobele na biso lokola alingi biso akomi ya fami melazuwa e biso nyonso tozali koni e na poche ya mwana ya bato Qui coyo cana so qui va se comprendre Tongo esa kota mama kambo mazali de kobaluka Tongo esa kota mama kambo mazali de kobaluka Kimada yo kali kambo Kimada talali kambo Kimada yo kali kambo Nazali mayele te kasi mobali na yo akoma yuma nanga Kimada kabasango ngo kimada kabasango Kimada kabasango nga nasala nini mobali akomi soka Kimada kabasango Kimada kaba Kimada kabasango Kimada kabasango